edición más de versión 2.0, negocios y tecnología. Me da mucho gusto saludarlos. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato, en el marco del Intel Editors Day 2008. Un año más, estamos por acá acompañando a los amigos de Intel en este evento que realizan cada año. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar en la Ciudad de México a nuestro productor Arturo Velasco y en Aguascalientes, Antonio Zapata, que está allá en los controles técnicos. Ya me dio la señal de cue para iniciar este programa llamado Versión 2.0 Negocios y Tecnología a través de oigo.com.mx. Y bien, para iniciar este programa, pues tenemos a un amigo de la estación, a un viejo conocido, a José Ángel Morales. Él es director de Desarrollo de Negocios de Intel México. Y bueno, pues nos va a dar la bienvenida a este Intel Editors Day 2008. José Ángel, bienvenido. Juan. Creo que ya se comienza a conectar, nos están mandando por ahí algunos mensajes. Les recuerdo nuestra dirección de Messenger, es radio-internet@hotmail.com, y también pueden mandar sus mensajes a oigo.com.mx@hotmail.com. Y bien, tengo aquí la agenda de lo que es el evento, que justo acaba de comenzar hace un par de horas. Tuvimos al mediodía la comida de bienvenida y un mensaje de Marcelo Bertolami. También tuvimos una plática, cómo elegir el procesador y cómo hacer un benchmarking efectivo. Y recién acaba de terminar la mejor tecnología para cada empresa. Dos pláticas, dos conferencias muy interesantes. Y bueno, pues ahora quiero que nos platiques un poco de lo que será este Editors Day, que todavía le queda un rato y mañana pues obviamente todo el día. Viene Paul Otellini, el CEO de Intel, y bueno, ¿qué tenemos para mañana de plato fuerte? Pues bien, no, pues sin duda alguna, ya me adelantaste la nota, Juan, tenemos a Paul Otellini. Paul Otellini es nuestro CEO, es el así que la cabeza de Intel a nivel mundial. Nos va a estar hablando de su visión de Intel, de la industria, y obviamente pues también tenemos participaciones muy importantes, como bien lo comentaste. Tuvimos hoy a Marcelo Bertolami dando la bienvenida. Tuvimos la participación de Mahmoud Khorashavi, en donde nos platicó un poco de cómo elegir el mejor procesador y cómo hacer un benchmarking efectivo. Esto es, qué características debemos de tomar en cuenta cuando estamos comprando un equipo de cómputo, tanto portátil como en la parte de escritorio. Más tarde vamos a tener el keynote, que me toca el honor de presentarlo. Vamos a hablar un poco de la industria, cuáles son las tendencias como país, qué es lo que debemos de hacer, en dónde estamos y obviamente cómo podemos hacer un país más competitivo hablando tecnológicamente. También, ya lo comentamos, Juan, vamos a tener a Paul Otellini, que nos va a estar hablando de la parte de internet móvil, qué es esto, cómo es que tenemos comunidades de usuarios, ellas bajando música, bajando videos, ahora ellos mismos generando sus propios contenidos y compartiéndolos con sus compañeros de clases, con sus amigos, aquí localmente, en el otro lado del mundo. Muy interesante lo que nos va a hablar Paul. También vamos a hablar del internet personal, esto es, los diferentes dispositivos y tecnología que tenemos. Aquí nos va a hablar Marcelo Bertolami, nuestro director de Mercadotecnia en Intel México. Después vamos a hablar un poco de la parte empresarial, que es la que me toca a mí. Vamos a hablar de un modelo bien interesante que se llama la empresa predictiva, ¿sí? estamos en un mundo vertiginoso que uh-huh. sin duda la agilidad para responder, el cómo responder de manera segura es crítico, y pues nada, de eso tiene que ver un poco con la empresa predictiva de la que vamos a hablar mañana. También vamos a tener un foro que llamamos México Competitivo. Sí, México Competitivo es una agenda que Intel México ya lleva por algunos años, alrededor de 6 años, y pues básicamente vamos a hablar de lo que viene siendo innovación y el espíritu emprendedor, y también de la inclusión digital. Esto es cómo podemos poner al alcance la tecnología al acceso de todos. Y pues a grandes rasgos, esto es el evento que estamos teniendo, Juan, al cual nos hacen ustedes el honor, el favor de acompañarnos, y pues nada, año tras año ya estamos aquí platicando con ustedes, nos da mucho gusto, y pues nada, muy emocionados con este evento. Pues muchas gracias por la invitación, José Ángel. Como bien les comento a nuestros amigos, cada año estamos aquí, desde hace 4 años, el primero fue allá en Veracruz, Mérida, Hacienda Galindo, y en esta ocasión toca aquí en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Por todos nuestros amigos que nos están escuchando, no solamente en México, sino también por ahí vemos que se empieza a conectar gente de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, de los Estados Unidos también nos están escuchando. Entonces, bueno, pues les mandamos un fuerte saludo a todos ellos. ¿Y qué te parece, José Ángel, si antes de continuar vamos con música? Claro que sí, adelante. Pues nada, ponos algo que nos gusta a todos, Juan. Claro que sí, va a encargar Antonio Zapata, que se encuentra ya en Aguascalientes. Antonio, vamos con más música, algunos anuncios y enseguida regresamos. Estamos transmitiendo en vivo desde San Miguel de Allende a través de oigo.com.mx. escuchando Versión 2.0 en vivo. Séptima Bienal Internacional de Radio. Concurso de programas radiofónicos. Se agotó el tiempo. Apresúrate e inscribe tus programas. Tienes hasta el 18 de julio. Participan producciones profesionales y escolares. Hay 675 mil pesos en efectivo para los primeros lugares. 9 categorías. Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. El impacto de la convergencia tecnológica. Radio Educación, 40 aniversario. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias, cursos, talleres, actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Estamos de vuelta aquí en el Editors Day 2008 en San Miguel de Allende, Guanajuato. Bueno, quiero darles algunos anuncios a todos nuestros amigos que nos están escuchando y que se acaban de conectar. Estoy viendo aquí en el Messenger y en el Skype, pues la gente que se está conectando. Les mandamos un saludo a todos ellos. Les quiero comentar que en septiembre vamos a estar en la Bienal de Radio, en la séptima Bienal de Radio. Vamos a tener por ahí algunas transmisiones en vivo y también vamos a tener algún curso sobre radio internet, sobre toda esta revolución. La séptima Bienal de Radio se realizará en el Centro Nacional de las Artes, allá en la Ciudad de México, del 8 al 13 de septiembre de este año. Entonces, para que nos visiten por allá en el Centro Nacional de las Artes, si quieren más información, pueden visitar la página www.bienalderadio.org.mx. Es www.bienalderadio.gov.mx, me están corrigiendo. Entonces, bueno, pues por allá nos estaremos viendo toda la gente de radio. Muy interesante, viene gente de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos. Es el evento de radio más importante de Latinoamérica. Se van a premiar algunos trabajos también, por si alguien nos está escuchando, algún entusiasta de la radio, algún estudiante de la carrera de comunicación, de periodismo. Entren a ver las bases. Hay unos premios muy interesantes, premios en dinero. Es un apoyo que da Radio Educación y Conaculta. Y bueno, pues también les quiero comentar que estamos transmitiendo a través de oigo.com.mx y próximamente tendremos ya arriba el portal de radiointernet.com.mx. Estamos haciendo una alianza con esta estación que está ya en Aguascalientes y que reparte la señal a toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Y bien, estamos platicando con José Ángel Morales. Él es director de desarrollo de negocios de Intel México, ya un viejo conocido de la estación. Ha estado con nosotros en anteriores programas, en Veracruz, en Mérida, hace un año en Hacienda Galindo, allá en Querétaro. Y bien, ahora le quiero preguntar a José Ángel, pues platícanos un poco sobre la presentación que vas a tener el día de mañana. A ver, danos un adelanto. Bueno, me piden mucho, pero vamos a platicarte, vamos a darte una primicia. Mira, vamos, el tema que toca platicar el día de mañana tiene que ver con lo que es innovación para los negocios en un concepto que llamamos empresa predictiva. Básicamente es cómo las empresas pueden responder a sus necesidades de una manera ágil, de una manera segura y con la información oportuna. Para eso tenemos tecnologías en la parte de clientes que se llaman Bipro, tanto en la parte de escritorio como en la parte de laptops. Y pues nada, esta tecnología lo que permite a las empresas es tener mayores herramientas en el tema de seguridad, tener el mayor desempeño sin sacrificar en lo que es el consumo de energía. ¿Qué es lo que podemos tener aquí? Bueno, por ejemplo, podemos tener una actualización de un sistema, inclusive teniendo una máquina apagada. ¿Qué quiere decir? Pues que yo puedo ir de manera remota a nivel hardware, pedir a la máquina que se encienda y de esa manera actualizarle el sistema que es pertinente. También puedo tener diagnósticos de manera remota, inclusive teniendo máquina apagada más conectada, tiene que estar conectada. Por ejemplo, resulta que en ocasiones puedo tener un sistema operativo dañado y accederla de manera remota se puede dificultar. Bueno, con esa tecnología Bipro puedo tener el acceso a la máquina, puedo identificar que a lo mejor el disco duro está fallando y pues ahora sí hacer el reemplazo de una manera muy expedita. También puedo tener, identificar si los agentes de seguridad, por ejemplo antivirus, están encendidos, están activos, para asegurar que la máquina pues todo el tiempo esté cubierta, segura. Y obviamente también la parte de seguridad. Otro tema que quita mucho tiempo a las áreas de TI es la parte de inventarios. Uh-huh. La parte de inventarios con la tecnología básicamente es automática. Claro. Simplemente tienen el reporte de todas sus computadoras, todos sus componentes de una manera muy rápida. Y la parte, comentábamos, ministras, de desempeño y de eficiencia energética. También vamos a estar hablando del data center, ¿sí? Esto es, cómo podemos tener la mayor eficiencia en el data center, ya sea a nivel componentes, a nivel aplicaciones como es la parte de virtualización, a nivel formatos donde tenemos racks, tenemos blades ahora, y a nivel mismo del layout del data center. Esto es cómo podemos tener un mejor flujo de enfriamiento, por ejemplo, tener las mejores condiciones de humedad también. Y también vamos a hablar de la parte móvil. Al final del día, una tendencia que es ineludible es el mundo se está yendo hacia la movilidad, las empresas no son la excepción, y es de qué manera esta tendencia hacia la movilidad en las empresas se está traduciendo en beneficios. Entonces, pues sin duda, pláticas muy interesantes. Ya casi te di toda la presentación, hombre. Esperamos que algunos periodistas no nos maten mañana la sesión. Y pues nada, eso es, y pues nada, muy entusiasmados con el evento que tenemos. Así es, sin duda son temas muy interesantes para todos nuestros amigos que nos están escuchando, los que acaba de comentar José Ángel Morales. Y bueno, pues la parte de seguridad es algo crítico ya para las empresas, ya no importa si es una pequeña, micro, pequeña, mediana, o no se digan los grandes consorcios, los grandes corporativos. Leer la información segura, todo lo que comentas de respaldos, la parte de antivirus, todo eso pues es algo que deben de tenerlo al día, ¿no? Totalmente, sin duda alguna. No, en este concepto de empresa predictiva, básicamente hablamos de dirección confiable, de tener la parte de administración, de tener una empresa que sea móvil también, que con ese tema, también que tenga la parte del centro de datos con la máxima seguridad, con el máximo desempeño, con el máximo respaldo, y tener la flexibilidad y los tiempos de respuesta ágiles que este mundo demanda, ¿no? Así es. Y antes de ir al siguiente corte, me gustaría platicar, y ya para finalizar esta plática interesante que tenemos con José Ángel Morales, se habla mucho de Web 2.0. Me gustaría preguntarte tu opinión sobre el Web 2.0. ¿Qué piensas sobre Web 2.0 y si utilizas tú algún tipo de herramienta Web 2.0? Bueno, en el Web 2.0, primeramente, en este momento hablar de cómputo sin conectividad, pues no es concebible. Y dentro de este mundo de conectividad, las nuevas, los nuevos usos, como bien siendo Web 2.0, pues son básicos, ¿sí? Hablar de comunidades en Internet, en donde tenemos Facebook, tenemos un Hi5, tenemos también comunidades como Flickr, a través en donde podemos publicar nuestras fotos, pues son imprescindibles. Y pues nada, ahora sí que son usos, son segmentos específicos en los cuales nos da la oportunidad de interactuar, y como comentaba, esto es ya algo casi embebido con el cómputo. Hablar de cómputo y hablar de conectividad, hablar de Internet puntualmente y hablar de Web 2.0, pues son cosas que sin duda alguna casi van de la mano. Así es, mañana vamos a tener una dinámica con Facebook. Entonces, bueno, para que estén muy muy al pendiente de lo que vamos a tener, vamos a comentar en este espacio de esa dinámica que está muy interesante y que nos adelantó algo precisamente Marcelo Bertolami. Exactamente. Oye, ¿tú quieres que te dé aquí ya todo el evento? Pero es correcto, vamos a tener una dinámica en Facebook. La idea es que usemos estas herramientas de Internet, de Web 2.0. Y pues nada, también para hacer esto entretenido, hacerlo muy dinámico y pues obviamente con las herramientas de última generación y que están a la vanguardia. Muy bien, José Ángel, pues te agradezco de nueva cuenta el que has estado aquí con nosotros en oigo.com.mx. Y bueno, pues muchas gracias y por aquí nos estamos viendo. Claro que sí, Juan, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, un saludo a todo el auditorio y pues nada, una invitación de Intel a que prueben la tecnología, que vean los beneficios, tanto en la parte empresarial como en la parte de consumo, con Centrino, con Cordos Duo, con Xeon. Y pues nada, la mejor prueba es cuando el usuario tiene la experiencia y el beneficio de la tecnología. Muy bien, muchas gracias, José Ángel. Y vamos con más música. Lo que vamos a escuchar a continuación es de DJ Tiesto, que se presentó pues ya hace algunos meses en la Ciudad de México, allá en el Foro Sol. Estuvimos cubriendo ese concierto. Arturo Velasco se dio una vuelta por allá, estuvo en el backstage. Y bueno, pues vamos a poner algo de DJ Tiesto, algo que nos manda Antonio Zapata. La canción es Adagio y la escuchas a través de oigo.com.mx.

Ahí estamos, muy bien. Estamos de vuelta aquí en oigo.com.mx. Les ofrecemos una disculpa, tuvimos ahí un pequeño problemilla técnico con el enlace. Y bien, está con nosotros Pablo Pozo en la Ciudad de México, nos está platicando de IAB. Pablo, nos quedamos en IAB, ¿cuántos años lleva en México? Hola Juan, como les estaba platicando, IAB México empezó actividades en el 2005, hace tres años, debido a la iniciativa de Yahoo y Prodigy MSN, que vieron esta necesidad de contar con una entidad neutral que representara los intereses de la industria del marketing interactivo. De esta forma nació IAB, que hoy en día cuenta ya con 62 socios que son parte de la industria del marketing interactivo. Con esto nos referimos a todas las empresas que de una u otra forma obtienen ingresos a partir de la comercialización de espacios publicitarios en internet, ¿no? Entonces tenemos a portales, tenemos a todos los publishers que son desde sitios como Prodigy, perdón, como Prodigy, como Yahoo, como Terra, Google, que son los grandes portales, nuestros socios principales. Tenemos publishers más pequeños, ¿no? Por eso menos importantes, con menos alcance. Tenemos a todas las agencias interactivas y de publicidad de México, y tenemos también por otro lado a lo que llamamos como proveedores de servicios especializados, ¿no? Que nos referimos a los proveedores de email marketing o de estrategias de search engine optimization o search engine marketing, etcétera, empresas de medición, de investigación de mercados, etcétera. Muy bien. Recientemente leí en la revista Merca 2.0 que ustedes sacaron un estudio de publicidad online, un estudio que hicieron con Pricewaterhouse, ¿es así? Así es uno de los estudios más importantes que tenemos como industria. Es un estudio que mide la evolución de la inversión de la publicidad interactiva en nuestro país, y la verdad estamos muy contentos con los resultados que tuvimos con el estudio. Me imagino que esa es la siguiente pregunta, si es que te digo, ya sabes cómo yo soy de platicador, entonces de una vez me adelanto y les platico. Adelante. Un poco de qué se trató, de lo que descubrimos con este estudio, que es la segunda vez que se edita, y es una metodología coordinada por Pricewaterhouse, donde se envía un cuestionario a todas las empresas, a los principales sitios y portales de México, con un cuestionario que desglosa los diferentes ingresos que tienen las empresas. A partir de esto hacemos un compilado y hacemos el estudio, ¿no? Y los resultados que obtuvimos este año fue que la inversión de publicidad en internet en México durante el 2007 alcanzó la cifra de 1,000 millones de pesos, son 100 millones de dólares aproximadamente, lo cual representa un crecimiento del 96% respecto a las cifras del año anterior. Ah, muy bien. Sí, estamos, la mera verdad, estamos muy optimistas, estamos muy contentos con este crecimiento y pues muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar este año, ¿no? Que si el año pasado nos fue así de bien, este año que ya se puede sentir y ya se puede vivir claramente esta revolución digital en las marcas de México, creemos que no nos va a decepcionar los resultados que tendremos, digo, al finales del 2008, ¿no? Todavía faltan unos meses para conocer. Claro, esperemos que aumente, y sobre todo que vemos que medios tradicionales como la televisión, la radio, los medios impresos están pasando por una crisis. Yo pienso que internet es una, y no porque me dedique a radio internet, sino porque internet realmente es una opción, y lo hemos comentado en más de una ocasión. Hola. Sí, Pablo. Aquí estamos. Bueno, sí, te escucho. Muy bien. Sí, te decía, sí, sobre internet, sobre este estudio que acaban de lanzar con Pricewaterhouse. Y bueno, ahora platícanos sobre el evento que tienen el próximo jueves 26, pasado mañana, allá en el Centro Banamex. Platícanos de este evento, del IAB Conecta 2008. Claro que sí, pues estamos muy contentos, estamos sumamente atareados con los últimos preparativos. Es el evento, nuestro congreso anual que tiene la asociación, que ya se ha convertido en esta tercera edición, ya podemos presumir que se trata de la cumbre de marketing interactivo de Latinoamérica, debido al nivel de los conferencistas que estamos trayendo para hablar del tema del online marketing, y también debido a la lista de asistentes de primer nivel que estamos confirmando ya para la asistencia, ¿no? Porque nos van a estar acompañando, por un lado, de los speakers, nos acompañan los CEOs y altos directivos de empresas exitosas a nivel internacional. Pues digo, voy a poner unos ejemplos. Viene Bruce Woolsey, que él es el director de nuevos negocios de Microsoft Advertiser and Publisher Solutions, que es la parte de Microsoft que es responsable de entender y plantear las soluciones que se le presentan a la industria de la publicidad en Internet. Él además de este puesto en Microsoft, que es sumamente importante, y la mera verdad, por lo que yo soy bien fan de Bruce, es porque él fue director de una de las principales agencias interactivas, pionera en este mundo del marketing interactivo, que se llama Avenue A Razorfish, que fue comprada por Microsoft hace un par de años. Y bueno, él era parte del staff de esta agencia, ¿no? Entonces eso va a estar muy, muy interesante. También va a estar Peter Horan, que él es el CEO de un grupo de medios que se llama IAC Interactive, que está en Nueva York, que son dueños de varios de los sitios más importantes de Estados Unidos, como Match.com y Ticketmaster, y tienen About y varias propiedades que ahorita no me vienen a la mente. Y él es una de las principales empresarios del online marketing. Él ha tenido bajo su responsabilidad lo mismo startups que se han vendido por cientos de millones de dólares a empresas como The New York Times, como el caso de IAC Media, ¿no? Donde bajo su responsabilidad tenía un presupuesto como de 250 millones de dólares anuales. Entonces, bueno, viene él, viene también John Squires, que él es el vicepresidente ejecutivo de Time Incorporated, y él fue el responsable, básicamente, así no voy a decir mucho de él, más que fue el responsable de la digitalización de la empresa Time, de ser una revista impresa a convertirse en un medio interactivo totalmente exitoso. Además, ahí hay otro dato curioso de John, que él es el responsable de la base de datos de Time, que resulta ser la segunda base de datos más grande de Estados Unidos, y que solamente es superada por la del IRS, ¿no? Ahí nada más. Y bueno, vamos a tener a John con nosotros. Luego viene una serie de cuatro talleres que van a ahondar en temas específicos de la industria, que son el search marketing. Vamos a tener una de redes sociales, vamos a tener un taller de video advertising en internet, y vamos a tener uno, ya dije, mobile. Sí. Ah, bueno, entonces ya me hice bolas. Es mobile, redes sociales, search y video. Ahí están los cuatro temas. Muy bien. Y después. Pues de eso tenemos el cierre de la conferencia con Mitch Young, que es uno de los principales conferencistas de marketing interactivo que hay ahorita en la industria, y Daniel Schmiller, que es un conferencista que la mera verdad no se pueden perder. Es un tipo súper visionario que nos va a llevar como en un viaje en el futuro de los medios de comunicación, y tiene por ahí preparadas unas sorpresas especiales para México, porque la mera verdad, cuando le platicamos de cómo estaba la situación de la industria en México, se emocionó mucho y presentó, está preparando algo especial para nosotros. Muy bien. Me empiezan a llegar algunos mensajes. Nos están escuchando en Colombia, en Venezuela, en Brasil, Argentina, Chile, aquí en México, en Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida. Un saludo a todos ellos. En Estados Unidos también nos empiezan a mandar aquí algunos mensajes. Y Ivonne Marín de Colombia te pregunta, felicidades por IAB México, IAB Conecta 2008. Y te pregunta, ¿hay algo parecido para Colombia? Por el momento yo no tengo información de algún evento que esté pasando así en Colombia. Sé que hay uno en Miami, que es APTEC, que es una... también es un congreso bastante importante donde va gente de toda Latinoamérica y del mercado hispano de Estados Unidos. Y sé que muchos de los capítulos de IAB de Latinoamérica están empezando a organizar este tipo de eventos, pero bueno, sin con un poco de miedo a sonar un poco presumido, pero afortunadamente hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de nuestros socios para tener conferencistas del nivel que estamos trayendo. Y bueno, yo lo que les recomendaría sería que se acerquen a sus capítulos locales de IAB, porque seguramente ellos estarán haciendo algo. Así es. También te mando un saludo de Monterrey, Jaime Iriarte. Muchas felicidades. Y bueno, Pablo, más información, la página es vivelarevolucion.com.mx, ¿es así? Así es, también pueden entrar ahí a iabconecta.com y es la misma dirección. Pero bueno, creo que vivelarevolucion.com.mx es mucho más fácil de recordar. Así es, Pablo. Te agradezco mucho que hayas podido tomar este enlace a través de Skype. Para nuestros amigos que se conectaron hace un momento, les recuerdo que estamos transmitiendo desde San Miguel de Allende. Hicimos este enlace a la Ciudad de México. Y bueno, Pablo, pues muchas gracias. Mucha suerte el próximo jueves 26 allá en el Centro Banamex. Y bueno, si quieres mandar algún saludo, agregar algo, adelante. Claro que sí, nada más me gustaría invitarlos a todos los que todavía no se hayan registrado y que hayan comprado su boleto. Quisiera aprovechar para dejarles un código de descuento. Déjame lo busco porque lo debo de tener por aquí. ¿Qué? Para que puedan comprar su boleto con un 40% de descuento. 40% de descuento, no. Muy bueno. Sí, el boleto tiene un costo de 5,000 pesos, entonces con este descuento de 40%, pues sí es bastante considerable, se le sale como en 3,000 pesos. Lo que tendrían que hacer es entrar al sitio, bueno, en el sitio del evento, iabconecta.com o vivelarevolucion.com.mx. En la sección de compra tus boletos, ahí viene una liga a Ticketmaster. Esta liga de Ticketmaster, ya ahí únicamente tendrían que escoger el precio especial, y en el momento en el que se les pregunte la clave, utilizar la clave VIP1 especial 40, todo con mayúsculas, excepto los números. Y ya con eso van a poder usar su 40% de descuento. Muy bien, pues ya lo saben, amigos, entren a la página, den este código y obtengan un 40% para que asistan al IAB Conecta 2008. ¿Nos puedes repetir el código, Pablito? Claro que sí, es VIP1 especial 40. Bien, bueno, pues ahí está. Pablo, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Y bueno, pues te mando un abrazo y un saludo desde San Miguel de Allende, Guanajuato. No, hombre, Juan, el gusto es mío, encantados de la vida. Y ya sabes que estamos muy celosos de la gente de Intel porque te estás yendo para allá al evento. Digo, yo sé que de qué se trata, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que mañana que estés de vuelta por acá por la Ciudad de México nos acompañes un ratito al cierre del evento para la conferencia de NILS. Que como ya te dije, de veras, no te la puedes perder. Muy bien, pues por ahí estaremos. Aquí, pues todo el equipo te manda saludos. Mucha suerte y bueno, pues vamos con más música, si te parece bien. Con todo gusto. Qué mejor que la música. Vamos a escuchar algo de jazz en esta tarde lluviosa. Esto es algo de Peter White, la canción Glow. Estás escuchando oigo.com.mx. Thank you. Estás escuchando Versión 2.0 en vivo. CCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo. Sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias, cursos, talleres, actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Rey 2008, que se está llevando a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, en lo que es el Bajío, en la zona centro de la República Mexicana, para nuestros amigos que nos están escuchando en Estados Unidos y en Latinoamérica, y también por aquí tenemos algunos radioescuchas, ciberescuchas de España. Bueno, pues a todos ellos les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por conectarse a través de oigo.com.mx. Y les quiero dar el anuncio que radiointernet.com.mx regresa ya pronto con el nuevo portal, con nuevos servicios. Y mientras tanto, bueno, pues tenemos esta alianza con oigo.com.mx para llevarles este programa de negocios y tecnología llamado Versión 2.0. Y bien, me acompaña Marcelo Bertolami. Voy a leer su currículum rápidamente. Él es director de marketing de Intel México. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria, en el área de telecomunicaciones e IT. Además de estar a cargo del desarrollo de estrategias y programas para el crecimiento y fortalecimiento de la marca en el país, así como los planes de comunicaciones de la compañía. Marcelo es profesor titular del posgrado en gestión de telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés. Esto en Argentina, ¿es así? Marcelo, pues bienvenido aquí a oigo.com.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo para toda Latinoamérica y España, desde acá. Así es, y también en Estados Unidos nos están escuchando en Los Ángeles, Chicago, Houston, Miami, Nueva York, allá con ciudades hispanas. Bueno, pues a todos ellos un saludo. Marcelo, platícanos cuál es la estrategia de Intel en estos ahora que tú llegas como en tu nuevo nombramiento como director de marketing, ¿cuál es la estrategia que van a llevar a cabo? Bueno, esencialmente lo que va a hacer Intel y esencial y lo que está cambiando en su estrategia comunicacional es pasar de los medios tradicionales de comunicación para lo que es publicidad a pasar toda o la gran parte de nuestra comunicación en Internet. ¿Por qué en Internet? Porque nosotros entendemos que ese es el lugar donde se realiza la comparación, donde cuando uno va a buscar una ¿cómo se llama? Una computadora nueva, o cuando uno se trata de capacitar sobre lo que son las tecnologías, esta es una de las tecnologías que va a comparar Internet. Las computadoras es una de las cosas, otra de las cosas son los autos y tal vez la capacitación en sí misma. Por eso entendemos que la mejor manera de personalizar nuestra comunicación hacia nuestros clientes finales es a través de Internet, y creo que ese es uno de los cambios principales que ha encarado Intel como corporación. Y queremos ser los líderes en la comunicación online, y es por eso que estamos apostando fuertemente a una manera distinta de hacer la comunicación a sí mismo. O sea, no con el banner tradicional, sino con hacer cosas diferentes como el Facebook, el quiz que te presentamos hoy, que es, digamos, es único en el habla hispana y en portugués, ¿no? Creo que es una iniciativa interesante que estamos lanzando, que nos va a permitir, a través de un juego, capacitar, y esa es la clave de la comunicación de una empresa como Intel, que esencialmente es un ingrediente dentro de las computadoras, ¿no? Así es, sin lugar a duda. Platícame un poco más sobre esto de Web 2.0. Se habla mucho de Web 2.0, ya lo mencionaste, a Facebook, a Hi5, a Flickr, a diferentes herramientas de Web 2.0. Tuvimos ya la mala experiencia hace ya algunos años con la Web 1.0 o con la era.com. ¿Tú cómo ves Web 2.0? Tú como mercadólogo, como director de marketing de Intel, ¿piensas que esto es una moda, que realmente ya tenemos las bases sólidas para poder desarrollar una web sólida y hacer negocios en Internet? Desde el punto de vista de lo que es la web, yo creo que todos aprendimos mucho de lo que fue la burbuja de Internet. Claramente eso dio aprendizajes, que no todo es los clics, sino que hay que realmente tener cosas muy sólidas, un esquema de negocio muy sólido detrás, un business plan como la gente. Y cuando las cosas se hacen bien, realmente sobreviven y la gente las adopta. Lo que tiene de bueno es la web 2.0 es que se creó por la espontaneidad de la cantidad de usuarios que hay hoy en Internet, y como que se democratizó la innovación. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista de cómo se generaron estas nuevas herramientas de web 2.0, son generadas por entrepreneurs o por personas, como fue Google, como fue Facebook, como fue Hi5, que no salieron de corporaciones, sino que salieron del conocimiento de innovación de un entrepreneur, y que realmente después la gente los hace, en función de eso aparece el uso y los consagra el uso. Esto que Facebook se haya generado en Harvard para una comunidad y que ahora se haya hecho generalizado con más de 58 millones de usuarios, que son activos y que intercambian y que ven gustos y tienen grupos de afinidad y bueno, es una conversación, y uno tiene que entender que desde el punto de vista de marketing está entrando a una conversación y está siendo invitado a conversar, y ese es el cambio principal que uno tiene que tener en la cabeza cuando va a hablar de comunicación en Internet. Acá hay un cambio esencial y creo que está para quedarse, y lo que vamos a ver en el corto plazo son versiones mucho mejores de la web, y vaya uno a saber para qué lado va a ir, pero lo más seguro es que no va a ser como la que vemos hoy. Así es, hay un término muy interesante que se llama consumer, es el productor consumidor. La web 2.0 veo que se está alimentando de todo lo que genera el propio consumidor. Lo podemos ver con los videos en YouTube, fotografías en Flickr, el mismo Facebook, exacto, los wikis. Ahora recuerdo el libro de Don Tapscott, Wikinomics, que habla precisamente de todos estos términos, de esta nueva terminología, y es una web activa, una web proactiva, una web de colaboración, precisamente lo que vemos en este libro y lo que estamos viviendo con la web 2.0. Sí, y agregaría que las nuevas generaciones, que cada vez son más jóvenes los que se meten ya a este mundo, que lo tienen como nativo, y que esta manera de comunicarse, que además es multitarea, ¿no? Las chicos y los jóvenes hoy pueden hacer muchísimas cosas en paralelo, pueden estar chateando, pueden estar mandando mail, pueden estar navegando en internet, subiendo sus fotos y demás, y hasta jugando un juego online, todo al mismo tiempo, y lo pueden hacer y tienen y son nativos en esa forma de comunicarse. Creo que el futuro va a ser, y eso es lo que estamos proponiendo desde Intel, es llegar con dispositivos que sean mucho más amigables en la manera de acceder a internet y que sean mucho más portables. Eso va totalmente ligado a la forma de comunicación que entendemos que se va a generalizar, y eso es lo que va a pasar en el futuro y no muy lejano, ¿eh? Estoy hablando de 1 o 2 años, la disponibilidad de equipos muy pequeños y muy performantes y que esencialmente sean nativos en internet, donde la experiencia de acceder a internet sea nativo, porque como sabes, más del 95% de los equipos por los que corre internet son de arquitectura x86 Intel. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Adaptar el dispositivo a internet o internet al dispositivo, como están tratando de hacer hoy, de hacer una web adaptada a la movilidad, porque los procesadores de los celulares, por ejemplo, no pueden correr bien los sitios de internet? Entonces nuestra visión es sacar nuevos procesadores que sean lo más pequeños posible para que tengan todas las capacidades de una PC, pero en un equipo que sea muy pequeño y muy portable, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahora vamos a platicar de lo que fue el día de hoy, el primer día del Intel Editors Day 2008, las actividades que tuvimos. Danos un pequeño resumen de lo que vivimos en este día. Bueno, lo que vivieron en este día fue, tuvieron un viaje, espero que bastante apacible, desde el DF hasta acá, hasta San Miguel, que es la cuna de la independencia también, ¿no?, de México, ¿no?, el estado de Guanajuato. Eso es, la verdad que se los recomiendo a los que no son de México, que vengan y que cuando pasen por acá lo visiten, porque es un lugar espectacular. Después tuvimos un pequeño almuerzo y una charla donde los torturé un poco con el lanzamiento del nuevo quiz que hicimos en Facebook, que se llama Eres un Geek, donde se puede, es una de las primeras aplicaciones en Facebook en digamos que se ha hecho en castellano y en portugués. Por el otro lado, después tuvimos un par de sesiones de benchmarking, o sea, de comparación de máquinas y cómo comparar máquinas y cómo aprenden los, para que los periodistas entiendan cómo hacer comparaciones de equipos distintos, de distinta naturaleza, tanto en servidores como en laptops y en desktops. Ahora viene una presentación de lo que es y lo que está haciendo Intel en México y cuál es nuestra visión y qué es todo lo que está haciendo Intel en México. Finalmente vamos a tener una callejoneada, o no sé cómo se dice acá, pero cómo se pronuncia, pero es una callejoneada o algo así. Y después vamos a tener una cena y mañana sí vamos a tener un día bastante intenso con nuestro presidente y director general, que vino que está acá en México y que nos va a dar una charla, y con él vamos a empezar el día. Después los torturaré yo de vuelta y tendremos varias charlas y va a ser bastante intenso. Así que hay que dormir temprano, ¿eh? Así es, en un momento más nos vamos allá a la callejonía, aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y bueno, Marcelo, pues te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista para oigo.com.mx. Por aquí están mandando saludos de diferentes partes de la República Mexicana, de Latinoamérica también, nos escuchan hasta Argentina, hasta tu tierra. En Estados Unidos también nos están mandando muchos saludos, nos dicen que se escucha perfectamente esta transmisión. Y bueno, pues muchas gracias, y no sé si desees agregar algo más. Bueno, no tengo nada más que agregar, y de vuelta un agradecimiento a todos tus oyentes, y la verdad que estoy anonadado con respecto a lo que es la tecnología. En una notebook puedas tener un estudio de radio, es espectacular. La verdad que esto, lo que viene es algo así, tener un estudio de radio en una notebook es impresionante. Así que felicitaciones y saludos a todos tus oyentes. Claro que sí, bueno, pues también felicitar a nuestro equipo que está allá en la Ciudad de México, Arturo Velasco, le mandamos un saludo a nuestro productor. También en Aguascalientes, a oigo.com.mx, a Antonio Zapata, a Carlos Villalobos, a toda la gente que hace posible este programa, este enlace precisamente a la estación, a oigo.com.mx, y próximamente pues tendremos ya el portal de radiointernet.com.mx con nuevos servicios, con nuevos conductores, nuevas conductoras. Por ahí hay unas fotos de alguna conductora que seguramente ya la conocen, una conductora muy guapa, brasileña. Entonces por ahí denme de alta en Facebook, Juan Batres Herrera, Juan Bit, para nuestros amigos que ya me conocen de hace tiempo. Y bien, pues tengo que despedir esta transmisión desde San Miguel de Allende, Guanajuato, en el marco del Editors Day 2008. Nos vamos a escuchar el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Vamos a transmitir de 6 a 7 este programa. Y bueno, pues nos vamos a despedir con muy buena música. Esto es algo de un grupo que se llama Art of Noise, la canción Mallorca. Yo soy Juan Bit, te mando un saludo desde San Miguel de Allende y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Adiós.